El candidato Lehendakari Antonio Basagoiti, frente al debate abierto sobre soberanía, Rajoy ha considerado un error generar una crisis institucional y ha defendido la Constitución y el Estatuto de Guernica. Nosotros pensamos que la Constitución española y el Estatuto de Guernica son dos grandes éxitos colectivos y el único lugar de unión donde caben todos los vascos, piensen como piensen y sientan como sientan. La Constitución y el Estatuto de Guernica. En La Coruña, Alfredo Pérez Rubalcaba estuvo con el candidato a la Xunta, Pachi Vázquez. El secretario general del PSOE afirmó que todo el mundo está viendo que las medidas de austeridad no están dando resultados y no están creando empleo. La austeridad a palo seco no crea empleo y eso lo está viendo todo el mundo. Todo el mundo lo está viendo, salvo el señor Rajoy y el señor Feijóo. Al menos dos personas han muerto, noticia de esta madrugada, y dos han resultado heridas en el bombardeo que las fuerzas israelíes han llevado a cabo contra la Franja de Gaza, según informan fuentes médicas y del Movimiento de Resistencia Islámica. El Ministerio de Interior de Hamas ha indicado que uno de los fallecidos es el presunto líder de un grupo vinculado a Al-Qaeda. El grupo salafista, de momento, no ha confirmado la muerte de su número uno. Y en cuanto a las temperaturas, a esta hora en Andalucía tenemos 16 grados en Villacarrillo, en la provincia de Jaén, 17 en Montoro, en Córdoba, 18 en Araal, en la provincia de Sevilla. 2:03. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, la PEPA 2012. Almería, Córdoba, Girona Recreativo de Huelva. Y otros encuentros en Segunda y el Grupo Cuarto de Segunda División B. Esta es la jornada del domingo en una gran jugada. Tu equipo y todos los equipos. Fernando Pérez te espera a las 4 de la tarde en la gran jugada. ¿Ves esta manzana? Es grande. Roja. Carnosa. Está buena, ¿verdad? En 10 segundos has conocido esta manzana y quizás te hayan entrado ganas de comértela. La radio puede hacer crecer tu producto, tu marca, tu empresa. Para más información, llámanos al 95 408 1226 o escríbenos a comercial@rtva.es. Si quieres sacar partido a tu publicidad, anúnciate en Canal Sur Radio. A la carta. Comenzando nuestra tercera hora. Buenas noches, felices madrugadas. Feliz madrugada, más bien. Hasta las 4, ya saben. Don Miguel Alba, en la coproducción y realización de este programa. Saludos de Juan Antonio Jurado. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Vías de comunicación, teléfonos e internet. A través de Facebook, búsquennos en A la Carta, en Canal Sur Radio. Y teléfonos 900-844-643 o bien el 954-46-70-57. Teléfono que recuperamos inmediatamente. Hola, buenas noches, señor Jurado y compañía. Me gustaría escuchar Lágrimas del Cielo de Eric Clapton. Hoy es el último día que tengo el disco de noche, si la podéis oír a poder escuchar, y si no, bueno, pues el disco a todo el mundo que la escuche y que la disfrute. Bueno, hasta luego, vas en el coche, cuidadito con la carretera. Es que me imagino, verás, hay dos canciones que por el título, como no has dado el título exacto, una es The Sky's Crying, el cielo está llorando, y otra es Tears in Heaven, que es la que dedicó Eric Clapton a su hijo cuando falleció hace años en Nueva York. Entonces, me imagino que te refieres a The Sky's Crying. Vamos a escucharla. The sky is crying. Look at the tears rolling down the streets. A ritmo de blues, continuamos. It's all right. The sky is crying. Look at the tears rolling down the street. Yeah. looked out my window, the rain was falling down in sheets. My baby left me this morning. This morning, I don't know the reason why. And every time I think about it, Sky's Crying, con Elmore James, Clarence Lewis, Morgan Robinson. Esta fue una de las canciones que fueron grabadas hace años ya para las sesiones del disco There's One in Every Cloud. Lo que ocurre es que al final este The Sky's Crying, El cielo está llorando, no se incorporó a esa producción y quedó fuera. A pesar de eso y a pesar de los años, aquí la tenemos en la edición de esta noche, de este nuevo día de octubre. Ayer escuchamos Tears in Heaven, precisamente. También otro tema maravilloso del británico Eric Clapton, Manolete. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, y a las 2 y 10, una hora magnífica para escuchar, ¿por qué no?, a David Bisbal. Juan Antonio, buenas noches. Buenas noches. Mira, soy Mercy de Algeciras. Es que anoche escuché una copla de David Bisbal que se llama Trinidad o Trinidad. Sí. Y me encantó, no se la había escuchado nunca. A ver si me la pudieras poner, que es preciosa. Venga, un besito. Buenas noches. Buenas noches, saludos a Algeciras. Yo no sé si bonito o no, pero sorprendente, a mí me sorprendió, desde luego. Haremos de Sevilla y va diario a Miguel, a copiar la maravilla de Murillo y Rafael. Y por las tardes como una rosa de los jardines que hay en la entrada, pintaba Trini pura y hermosa como si fuera la Inmaculada. Y decía el chavalillo, ¿pa' qué voy a entrar ahí? Si es la Virgen de Murillo la que tengo frente a mí. ¡Mira! ¡Sí! Trinía, mi Trinía, la de la puerta real, carita de Nazarena, la Virgen Macarena, yo se prendó y con el brillo de los diamantes la sevillana quedó cegada y entre los brazos de aquel amante huyó de España la tinía y ante el cuadro inacabado y así decía el pintor: tú me has hecho un desgraciado, chiste que voy a hacer yo. ¡Derecha! Tenía mi tenía, la de la puerta real, carita de Nazarena, la virgen Macarena, yo te tengo comparada, para con tu vida y con ella, hey, llega en la vida, que no vaya para ser buena filial, ay, Trini, y mi Trini, ajá. No sé cómo catalogar la trinidad de este hombre, porque suena medio a Tino Casal, medio a Bisbal, medio a copla, curiosísimo. Muy buenas noches, 14 de octubre, a mediados de mes prácticamente. Y más llamadas que tenemos dispuestas al 900-844-643 y al 954-4670-57. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y con una canción maravillosa enseguida. Pasión Vega va a ser la protagonista. Buenas noches. En primer lugar, le felicito por el programa. Gracias. Y me gustaría escuchar una canción de Pasión Vega, Alfonsina y el mar. Muchas gracias. Gracias a usted por llamarnos. A la carta continúa. Por la blanda arena que lame el mar. Es una canción bellísima. Su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal. Fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco. déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me di. Te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Bellísima canción, desde luego. Alfonsina y el mar es una zamba compuesta por los argentinos Ariel Ramírez y Félix Luna, que se publicó por primera vez en el disco de la recientemente desaparecida Mercedes Sosa, Mujeres Argentinas, una producción de 1969. Una cantora que pretende reflejar en su canto todo lo que sueñan los poetas y los músicos del continente. Una cantora que le cuesta mucho realmente poder reflejar al continente nuestro, debido a que hace muy poco tiempo que no está, aunque le parezca mentira, paradójico, nos estamos conociendo los cantores con los distintos ritmos de nuestro continente. Voz de Mercedes Sosa. La canción Alfonsina y el mar es un homenaje a la poetisa de la misma nacionalidad, Alfonsina Stormi, que se suicidó en 1938 en el Mar del Plata saltando al agua desde una escollera, aunque según la canción se internó lentamente en el mar. Es la música que piden nuestros oyentes. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Una canción realmente conocida a nivel internacional inmediatamente. Seguro que le suena. Juan Antonio, estoy escuchando el programa. Soy gracias. María Ángeles. Hola, María. Y hablando de gato, a mí me encantaría escuchar el tema de la noche del el año del sí, gato. Sí, sí, sí, sí, sí. Nada más, gracias. Muy bien, me imagino que se refiere a cuando estábamos escuchando la versión del gato que está triste y azul. De Roberto Carlos, el tema creo que era de Tamara, el tema que estábamos disfrutando. Vamos con el Year of the Cat. El año del gato con Al Stewart. Esta es esa mítica canción, con un principio inconfundible. Se puede localizar rápidamente en el espacio y en el tiempo. Es una de esas canciones que ha trascendido modas y arrebatos, varias generaciones incluso. Hay mucha gente que adora descubrir tesoros musicales perdidos a través del tiempo, y este puede ser uno de ellos. 2:21 en Andalucía. As she locks up your arm in hers, and and you follow till your sense of which direction completely disappears. By the blue tile walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days she says, I feel my life just like a river running through the ear of the cat. So you take her to find what's waiting inside the ear of the cat. The Cat, el año del gato. Es la canción que da título a un disco que el bueno de Al Stewart, que es el cantante y compositor, editó en el año 1976 exactamente. Fue grabado en los míticos estudios Abbey Road de Londres, que tantas veces utilizaron los Beatles, en enero de ese año, por el ingeniero de sonido y músico también inglés Alan Parsons, sí, el líder de los Alan Parsons Project. Además también fue productor habitualmente de los Beatles. Una canción llena de largas secciones instrumentales. La del disco, la del LP, dura más de 6 minutos. Solos de piano, guitarra acústica, guitarra eléctrica, distorsionada. Y también música de saxofón. En un álbum que además, una canción más que nada, está inspirada en la canción Casablanca. Un film que conocen bien. ¿O no es cierto? Tócala, Sam. Bueno, será en otro momento, ¿no les parece? A la carta, con Juan Antonio Jurado. Más llamadas a nuestro teléfono, a nuestros teléfonos. Son dos, 900-844-643, uno de ellos. Y el más nuevo, 954-467057. Soy Chari y quiero escuchar a Don Peco con Evo Madre. Vale, muchas gracias. Me gustan los Pecos, ¿eh? hemos escuchado muchas veces ya en varias ediciones y naturalmente estoy convencido, está claro, que seguiremos haciéndolo en el futuro. Solo en mi habitación. Desde la capital de España, volviendo locas a las chicas hace años. Canal Sur Radio. A la carta. Y aún mucho tiempo por delante. Tenemos, pues fíjense, una hora y 29 minutos exactamente. All Stewart, Pecos, música de muy diversa procedencia permanentemente. Vamos a regresar a los Estados Unidos con un latino que lleva mucho tiempo viviendo en Nueva York. Juan Antonio, buenas noches. Buenas noches. Soy Mercy de Algeciras. Hola. Quisiera ver si puedes ponerme Dos Cruces de José Feliciano. Muchas gracias. De nada, mujer. No, pues nada, que volvemos otra vez a Algeciras, ahí al lado del superpuerto. Dos Cruces. Sevilla tuvo que ser con su lunita plateada, testigo de nuestro amor, bajo la noche callada. Si no me he equivocado, me parece que empezaba así la canción. Un par de cruces, José Feliciano en antena. Sevilla tuvo que ser. Pues mira, no me he equivocado. Con su lunita plateada. Testigo de nuestro amor, bajo la noche callada, y nos quisimos tú y yo, con un amor sin pecado, pero el destino ha querido, ay, que vivamos separados. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido por dos amores que han muerto sin haberse comprendido. Están clavadas dos cruces en el monte secretos que son el tuyo y el mío al barrio de Santa Cruz, el barrio de las Marías. Hoy yo voy a recordar. Todo aquello pasó, todo quedó en el olvido. Nuestras promesas de amor en el aire se han perdido. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido. Por dos amores que han muerto sin haberse comprendido. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido. Por dos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Que son el tuyo y el mío. Sevilla tuvo que ser precisamente, con su lunita plateada y todo. Dos cruces. José Feliciano, José Monserrate Feliciano García. Ese es un nombre auténtico de este gran artista que nació en el 45 de septiembre de ese año en Lares, en Puerto Rico. Pero que, como digo, lleva pues, muchísimo tiempo, prácticamente toda su vida, viviendo en los Estados Unidos, en la costa este de Nueva York. Eso es A la Carta con Juan Antonio Jurado. Saludos, muy buenas noches, o casi muy buenos días ya. En la realización está Miguel Alba. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? No, Miguel, dime cuál. ¿Cuál? ¿Cuál? Yo hago que esto luzca. Vaya por Dios, hombre. A la Carta con Juan Antonio Jurado. En 25 minutos exactamente llegan las 3 de la madrugada, vuelven las noticias con Natalia Barnés. Vuelta a empezar de nuevo. Juan Antonio, soy yo otra vez, María Ángeles, mira, perdona. A ver. Quiero pedirte otro tema. ¡Qué barbaridad! ¿Qué nochecita lleva, María Ángeles? Vamos a ver. Esa garganta, esa garganta. Non credere, sí. De Pastora Solé. Uh-huh. Muchas gracias. De nada, mujer. La tienes. Luego no te quejes, ¿eh? Hoy no puedes quejarte ni un ápice, ni lo más mínimo. Pastora Soler. No, no, no, no creeré. No devuelvas al viento en un solo momento. una chica fantástica, cómo canta. La exhibición que dio, qué buen rato nos hizo pasar tras su participación en el último festival de Eurovisión. Ni más ni menos que una versión estupenda en la voz. La voz es que no tiene, de verdad, ni una sola fisura, es perfecta. La chavala es monísima, me encanto, simpatiquísima. Es de Coria del Río, me imagino que ya saben ustedes perfectamente que estamos hablando precisamente de Pastora Soler, que no tiene mucho tiempo, no va demasiado a Coria, que está muy cerca ya de Sevilla capital, pero bueno, hace lo que puede. Pues yo siempre, cuando estoy ahí y a lo mejor tengo poco tiempo, mi paseíto, mi hacer deporte siempre al lado del río, ya sea bicicleta o ya sea correr o caminar. En mi, además, siempre voy con el móvil como una tonta, como si fuera la primera vez que lo veo, haciendo fotos, porque tiene fotos espectaculares el río. Y además, sí, cambia mucho de color, cambia mucho según el caudal que lleve, según las corrientes. Pastora Soler, disfrutando de su río y de su Coria. Non credere es un tema de la italiana Mina Mancini, un tema que además también era inédito hasta no hace demasiado en la discografía de Pasión Vega. Canal Sur Radio sigue siendo la emisora que están escuchando en este momento. Hola, buenos días, ¿no? Sí. Mira, Juan Antonio, deseo escuchar, soy Vlad, aquí de Coria del Río. Deseo escuchar una canción de Pastora Soler, la que estuvo en Eurovisión. Sí. Sí. La de Quédate conmigo. A ver si me acuerdo del título. Sí, sí. Esa es la de Blas, esa es la de Quédate conmigo. No, quédate conmigo. Después la vamos a escuchar, Blas, porque acaba de sonar en este momento Pastora Soler y me gustaría espaciar un poquito esa canción, ¿vale? Hola, Juan Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo soy de Sevilla. Dime, José. Me gustaría escuchar, no sé si me la habrás escuchado esta noche porque me he quedado dormido, me he despertado ahora hace un rato. Uh-huh. Una canción de India Martínez y Manuela. Si no esa, una de los años de sus primeros álbumes. Sí. Me da igual título. Uh-huh. ¿Algo más? Y si no es esa, una de los Manolo. O sea, la quiero dedicar a ustedes y a mi señora Eva, que de aquí a finales de año, principios del otro, nos casamos por lo civil. Vale, vale. Gracias. Por lo civil, no por lo militar, ¿no? Pues nada, que vaya muy bien. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Sí, señor. Manuela. India Martínez. Siempre da con cabronca, delirio, martirio, tormenta. Aclárate, mujer, coge la rienda y échale, y echa de una vez lunares a la vida y déjate de quimera, que luego toca llorar. Fuimos siempre dos guerreras y en vez de ahí hacia adelante, prima va para atrás. ¿Dónde vas, Manuela? Tus amores de acuarela se amontonan junto a la desilusión. ¿Cuántas veces estuviste enamorada? Tantas veces que has perdido hasta el color. ¿Pero dónde vas, Manuela? Que quisiste ser estrella y al final te estrellaste el corazón. Voy contigo hacia adelante. Que este cuento se acabó. pies en bandeja y déjate de quimera, que luego toca llorar. Fuimos siempre dos guerreras y en vez de ahí hacia adelante te vas para atrás. ¿Dónde vas, Manuela? Tus amores de acuarela se amontonan junto a la desilusión. ¿Cuántas veces estuviste enamorada? Tantas veces que has perdido hasta el color. ¿Pero dónde vas, Manuela? Que quisiste ser estrella y al final te estrellaste el corazón. Voy contigo hacia adelante, somos dos. Cuentas nuevas que este cuento se acabó. Cuenta nueva que te cuento. Nuestra cabecera, sí, introducimos cada hora y nuestro programa cada noche del viernes al sábado y esta, que estamos disfrutando en pleno corazón del fin de semana del sábado al domingo. Así que todavía les queda mucho que disfrutar hasta que el lunes vuelvan a trabajar, a no ser que estén trabajando como nosotros, cosa que me parece muy bien. Suerte que tenemos todos, desde luego. Y al toro. Vamos con más llamadas a nuestros números de teléfono. Hola, Juan Antonio. Mira, quería ver si me podías poner de Emilio José, Soledad. Sí. Y dedicárselo a ti y a todos los que estáis ahí trabajando hasta tan tarde. Y a mí también por quedarme escuchando hasta las 4 de la mañana. Que también. Vale, gracias. Hasta las 9 de la mañana, has dicho. Ya tienes mérito eso, desde luego, ¿eh? Una canción que no tiene nada que ver con nosotros. Aquí no hay nadie solo. Todo es por ustedes, por sus canciones, por la radio y por gente como Emilio José. Soledad es tan tierna como la amapola, que vivió siempre en el trigo sola, sin necesitar de nadie. Ay, mi soledad. Criatura primorosa que no sabe que es hermosa, ni sabe de amor ni engaños. Ay, mi soledad. Soledad vive como otra cualquiera en la aldea donde naciera. La vaca se llora y ríe, ay, mi soledad. Pero yo la quiero así distinta, porque es sincera, es natural como el agua que llega, corriendo alegre desde el manantial. Pero yo la quiero así distinta, porque es sincera, es natural. Feliz vive mi soledad.

rompere las distancias y detendré para siempre el tiempo. Que no me olvides, que me tengan siempre presente, que los necesito a todos ustedes, a todos, ¿eh? Son 4 horas de programa, ¿eh? Son muchas canciones, hay muchos andaluces que pueden compartir con nosotros todo este tiempo, y además nos encanta hacerlo, y eso que son 4, porque serán 5 el día que cambiemos de horario al nuevo horario de invierno. Eso será, pues, la noche del 28 de este mes de octubre, dentro de casi 2 semanas. Lorenzo Santamaría, miembro de los mallorquines Z66, aunque también es cierto que del 1970 en adelante inició una carrera musical como solista, pues bastante interesante, con temas como este, para que no me olvides. Seguimos atendiendo el teléfono, 900-844-643, 954-46-70-57, con oyentes como este. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Hola, buenas noches. Soy María. Me gustaría ver si pudieran ponerme la canción de Joan Manuel Serrat, Bendita Música. Muchas gracias. Bendita, ¿no es? Hasta las 3. Versión de Dulce Pontes. Apoyo el arco suavemente entre las cuerdas y atacó con toda naturalidad mi fa, mi re, do, re, mi fa. Por uno desgranó cada pasaje con preciso y afilado bisturí. Fa sol, fa mi, re, do, re, mi. Y contagió a los 4 vientos las risas y los lamentos de la sangre puesta en pie. Sol, la, sol, fa mi, re, do, re. Cual grillo en celo que reclama su pared, señalando estoy aquí, fa re si la, fa do si la, son sol así. Déjalo todo y sígueme. Trinada mágica, la voz de pariendo música, música, bendita música, la voz y sí, la sola. A consecuencia de una osada pirueta que el intérprete salvó con frialdad. Andalucía, 3 de la madrugada. Noticias. Continúa en la línea el encierro de los trabajadores de la residencia de tiempo libre. Son 128, de ellos 24 fijos discontinuos que han sido despedidos 3 meses antes de la fecha prevista. Estos trabajadores temen que la medida sea el anuncio del cierre definitivo de esta residencia. Susana Torrejón. En la misma situación se encuentran en las residencias de Huelva, Marbella y Almería, donde sus trabajadores también están encerrados. No obstante, en la línea la cosa está peor, ya que para reabrir las instalaciones hacen falta además inversiones extraordinarias. De ahí su temor de que este cierre sea definitivo. Francisco Escalona es el delegado de Comisiones Obreras en la residencia. Nosotros vamos a seguir la lucha. No queremos que la residencia de tiempo libre cierre definitivamente. Y permitir que cierre en el 2013, lo que creemos es que al final terminará cerrada. Nuestra lucha es la misma que también otros compañeros de Andalucía están tomando, pero con el agravante de que nuestra residencia necesita unas inversiones previas para seguir funcionando. Este temor de los trabajadores a un cierre definitivo y no temporal viene también motivado por el hecho de que en Cádiz también cerraron provisionalmente en principio, pero después la residencia no volvió a abrir sus puertas. Unos 12.000 turistas han llegado este sábado al puerto de Málaga a bordo de 4 cruceros. De estos, cerca de 7.000 inician o finalizan su viaje en la capital de la Costa del Sol. El resto solo estará unas horas. Sin embargo, este incremento del turismo de crucero no lleva aparejado un beneficio económico. Comerciantes y hosteleros del centro histórico han notado una mejoría, pero no lo suficiente. Así lo decía Trinidad Fernández Vaca, presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro de Málaga. Tú sabes de dónde viene el barco y sabes de dónde vienen ellos y a quién le estás vendiendo. Si son italianos, los italianos son muy parecidos a nosotros.